Las farmacias de turno podrían quedar desabastecidas los fines de semana debido a la decisión de las droguerías de no entregar medicamentos los sábados por la tarde. Frente a esa posibilidad, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires recomendó a las distribuidoras de remedios no realizar cambios de días y horarios en los suministros de mercadería.